échame la bendición. Perdón por esta agonía que causé a tu corazón. Dobla rodillas por mí, rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que cogí. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y me ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. 4 de la madrugada en tinieblas rompen la puerta. A la vieja con un orden de arresto. Antes que enmascarado por rifle y chaleco puesto. Señora entrega a su hijo, prefiere verlo muerto. Mi madre confundida, estalla en llanto. De misericordia en medio del quebranto. Yo nunca había visto a mami llorar, pero uno así no paraba de rezar. Al verla así, mi mano levanté. No lo pensé y de una me entregué. Yo le gritaba, madre, perdóname. Yo no se lo merece usted. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel hay un charco y me ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Yo tenía un mal presentimiento de que algo mal iba a salir. Y antes de salir de casa, a mi viejita le pedí dobla rodilla por mí. Rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí. Salgo entregado, puesto pa' la vuelta. Si damos este palo, me toca el 50. La cara tapa, me engancho en la 40. Por si algo sale mal, le vacío el de 30. Estoy viendo divareo, una movida rara. Llama este contacto porque no nos da la cara. Traviene una patrulla y si viene y nos para. Mi libertad no tiene precio, dispara. Bye, bye, bye. Suenan los pules, llegan los azules. Tanta sangre no había visto. Si salimos vivos de aquí, gracias por a Cristo. Por fin lo conseguimos a base de palos. De donde venimos nadie nos daba la mano. La cara tapada, nos encapuchamos. Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado. En mi coro no hay chivato, yeah. Con los padres no hacemos trato. En la calle tengo un contrato, yeah. Siempre real y nunca sapo, nunca sapo. En el coro, yeah, que hay un chivato.